31 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une, con viento de fondo. Bueno, los que están laburando en la calle, los que están en el tránsito, en el tráfico, a tomar todas las precauciones. Los que están en ruta, sobre todo, mucho cuidado, porque los que circulan en moto, bueno, mejor frenar quizás y ir a una velocidad más prudente, ¿no? Porque el viento desestabiliza a los moteros. Así que tranquilos, ¿eh? Las condiciones van cambiando y hay que llegar seguros a casa o al destino que vamos, ¿no? Bueno, viramos completamente la información. Se llega el fin de semana y hay actividades y eso está bueno. Llega el fin de semana, hay actividades y arranca un nuevo mes que promete tener otro tipo de actividades culturales también enmarcados, ¿no? En esto de las nuevas flexibilizaciones que tenemos en la provincia de Córdoba. Y para conocer más sobre esto, tenemos del otro lado de la línea Patricia Molina, quien es directora del área de cultura de Villa Allende. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Te corrijo porque es de Mendiolaza. Mendiolaza, perdón. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Muy bien, acá preparando un excelente ciclo de músicos locales que lo vamos a desarrollar en la posada de la Reina Mora. Bien, bien. ¿Y de qué se trata este ciclo? Contanos un poquito más. Bueno, mira, este ciclo un poco lo que quiere hacer, digamos, es difundir y fomentar la música local. Uh-huh. Entonces, hemos hecho una convocatoria a los músicos de acá y hemos logrado una grilla excelente para los meses, para todos los jueves de octubre y de noviembre. Bien. Así que estamos muy contentos porque hay una gran diversidad de género. Y bueno, y contamos con excelente calidad de músicos también, ¿no? Uh-huh. Me imagino que va a haber, desde folclore hasta... ¿Qué tipo de música van a estar presentando? Bueno, sí, tenemos género como jazz experimental y electrónico, tenemos también grupos de folclore, obviamente, también tenemos música de Europa del Oriente, así música gitana, uh-huh. También tenemos... una fusión de afro jazz y también música pop, así que la verdad es que tenemos un gran abanico de diferentes géneros para disfrutar. La verdad que me dan ganas de ir todos los jueves con esto que estás contando, te digo. sí, la verdad que sí, hemos hecho una alianza con la Posada de la Reina Mora, que es parte del colectivo cultural de acá de Mendiolaza. Y ahí desarrollaremos este ciclo todos los jueves. Uh-huh. Tenemos una entradita de 300 pesos, que es todo para los músicos. Y bueno, y la idea es fomentar la música nuestra local, que uh-huh. por tanto tiempo con pandemia ha estado postergado, ¿no? Sí, sin duda, todo lo que es el arte, no solamente la música, sino en todas sus expresiones. Lamentablemente la pandemia no permitió este tipo de exposiciones, ¿no? Exactamente. Así, bueno, nosotros en nuestras redes, tanto en el Facebook de Cultura Mendiolaza como en el Instagram, vamos a estar publicando la grilla, la programación, digamos, de este ciclo, y después cada jueves el grupo que está por tocar. Abre este ciclo el grupo Un Par de Leones, que son algunos son de acá, otros de Unquillo, los músicos, y hacen un jazz con fusión electrónica. Uh-huh. Bueno, Pato, queremos conocer también qué otras actividades van a estar desarrollando en Mendiolaza. Bueno, estamos acá cerrando una fecha, creo que para los primeros días de octubre, posiblemente el 9, que es una capacitación que se llama Caja de Herramientas para Emprendedores. Uh-huh. Es una capacitación muy linda que se va a estar dando. Todavía tenemos que cerrar algunos horarios y fechas, pero es para que los emprendedores puedan desarrollar sus emprendimientos. Uh-huh. Y después tenemos también una presentación del libro que viene con taller, que va a estar en el marco de la Octubre Rosa, porque viene Fernanda Pérez a presentar su libro Mujeres con Alas, y ella, el modo de presentación, también suma un taller literario para las que vayan a la presentación, ¿no? Como una cuestión más dinámica, que no sea algo tan frío o tan distante de las personas que van a, al evento. Uh-huh. ¿Y qué expectativas tienen de esta temporada que se está abriendo? Bueno, ahora la primavera, pero seguramente van a abrir lo que es temporada verano, o en todo, Cerras Chicas, como también hicieron el año pasado. ¿Qué expectativas tienen de qué puede llegar a suceder? Está buenísimo esto que se está abriendo porque, bueno, nos posibilita hacer diferentes actividades al aire libre, sobre todo, que es lo que más nos gusta, porque, bueno, se viene el verano y siempre es lindo estar afuera. Para noviembre tenemos un encuentro con el club de Moto Puma, que eso va a ser un encuentro bastante grande, uh-huh, donde van a venir todas las motos Puma y las motos antiguas, con una exposición y demás cosas. Va a estar bien surtidito eso. Y después seguir trabajando en las plazas, que es un lugar muy hermoso y de encuentro entre los vecinos. Ahí también con propuestas musicales, con feria. Creo que este año no se va a cortar, o sea, en el verano eso va a seguir avanzando y va a tener espacio acá en Mendiolaza para realizarse. Bueno, Pato, que te agradecemos este ratito con Anexados por traernos también estas propuestas culturales que se van a estar desarrollando en la localidad de Mendiolaza. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos por acá. Ahí vamos a estar, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta allí las palabras de Patricia Molina, quien es directora del área de cultura de la localidad de Mendiolaza. Bueno, con propuestas que se van a ir desarrollando a lo largo de la temporada primavera-verano, ¿no? La verdad que va a estar bueno, sobre todo alentar la movida cultural acá en Sierras Chicas, ¿no? Y en este caso en Mendiolaza, y habrá más ofertas, ¿no? Así que nada, potenciar, a promocionar, todos nosotros podemos hacer esto, ¿no? Promocionar, invitar a gente que venga de otras localidades, bueno, cada vez que tengamos conocimiento de que se realiza un evento, compartir los flyers, ¿no? Que, bueno, si le damos movimiento al corredor, va a haber un mango más también en las Sierras Chicas, ¿no? Sí, que aparte, la verdad que en todo Sierras Chicas tenemos artistas increíbles. Sí, muchísimos. Somos muy ricos en ese sentido. Sí, sí, sí, sí. Y lugares también para justamente poder ir a presenciar o que estos artistas toquen, ¿no? Que eso también está genial. 39 de las 12. Estamos acá acompañándote. Jornada de jueves, estamos muy cerca del fin de semana y ya voy armando, te cuento, para mañana el viernes de cachengue, ¿eh? Tengo un viernes de cachengue que no sabes. Nos quedamos hasta las 13, volvemos a canciones. Extraño, arrodillado.